Maitena Oitis, Diego Mancusi. Hasta las 4. Nunca lo sabrán. Si sintonizan ahora Nacional Rock, llegaron al momento justo, llegaron el momento del metal para todos. Una sonrisa, un aplauso y un abrazo para nuestros invitados de lujo de hoy, Gustavo Robo, Sergio Berdicheschi y Gonzalo Espejo. Gracias por estar con nosotros. No, por favor. Un honor estar acá en Radio Nacional, loco. No, bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Nosotros somos un programa que adoramos el metal. Lo adoramos como cual rey. De hecho, tenemos como un momento especial que llamamos Romper la Siesta, en el que lo hacemos siempre con un tema metalero. Y sabes que una de las cosas lindas que han pasado es que gente que no escuchaba metal se han acercado al programa y decir, che, está bueno el metal, ¿eh? Es que está bueno, metal, se lo recomiendo para sus vidas. Sí, nosotros decimos lo mismo, como que hace bien en sangre. Sí, tener sí, metal sí. En sangre. Sí, completamente terapéutico. Que has hecho una sedita después. ¿Viste? Primero y principal, bueno, ¿no? Que estoy contento porque veo que los bateros vamos copando de a poco. Era hora, vamos con la revancha. Vamos ocupando cada vez más lugares. Estamos acá con Claudio Parolari. Con Claudio. Con Gustavo, todos bateros de hace mucho tiempo. Así sí. Que muy contento de estar acá en tu programa. Bueno, Claudio Parolari, perdón. Porque soy una señora mayor. Yo también. Parezco. En realidad va a venir Sergio. Lo que me asombró es que dijiste Sergio Berdicheschi con una naturalidad. Soy la primera persona que escucho, vamos a la buena. Dijiste Berdicheschi así, perfecto. No fue ni Berizbuski, ni Berdischi. No. O sea, para, así derecho. Yo ¿viste? Soy muy mala para los no, nombres. No, pero lo dijiste perfecto. Mala para los nombres, pero fijo, pero como soy muy mala para los nombres, tengo que decirlo con seguridad. Fue así. Si no, se me escapa. Bien. No, pero dije bien a quien no está. Pero Claudio, no pudo. Perdón. No pudo. Es violero, así que lo puenteamos. Dijimos, no, vos tenés que ir para allá. ¿Entendés? Batero, no, soy una señora mayor. Claro, tarde de batero. Tarde de batero. Y eso, hay mucha cosa también, hay mucho imaginario con el batero, ¿no? Y más en el metal, ¿no? Como hay como. El ser batero en el metal. ¿Qué significa ser batero en el metal? Tenés que estar loco. Eso, por eso me caen tan bien. Yo creo igual que es ser batero en la música, ¿no? Porque sí. Yo siempre digo lo mismo y de posta no porque seamos bateros nosotros, pero esto creo que lo vamos a coincidir todo. ¿Banda buena, batero mala o banda mala? Muy buena definición. O sea, muy buena está todo definición. Bien el cantante, o sea, que es el calilino, que está adelante, que canta la melodía, pero si una batería no está empujando ahí atrás, la banda no va a sonar. Eso te iba a decir, el batero empuja. Es el motorcito. Y aparte es un cliché, pero sí, pasa así. Cuando todos ya están en la joda, sacaron el cable y se fueron, metieron y se fueron, nosotros estamos con el platito, con la fundita, con el redito, el pedal. Sí. El primero que llega, el último que se va. Siempre. Sí. Eso quiero saber, porque a mí siempre me da mucha mística el batero fierrero. Fierrero en el sentido de el platillo y todo lo como el ajuste y todo el detalle, ¿no? Que tiene que tener el batero y cómo cuida también cada cosita y cada el armado y todo. Sí, bueno, igual mucho tiene que ver también con la técnica y con lo que uno está acostumbrado a su posición. O sea, no es casualidad que un tipo tenga el tono así o lo tenga así y realmente le complique la historia para tocar. Es como todo, ¿no? Como, es una técnica. Y hablando de técnica, ¿qué escucharon hablar? Hay una cosa que me estuvo como llamando mucho la atención, que está usando mucho eso de Drum Doctor. Gustavo Robo, que es el Drum Doctor. ¿Vos sos Drum? ¡Por fin tengo enfrente un Drum Doctor! Estuve Finalmente. Rompiendo las bolas en este programa con el Drum Doctor y cada disco que venía y que yo veía que en los títulos decía que había Drum Doctor, se lo festejaba la banda. Y le digo, ¡qué bien! Porque es como alguien que va y que se dedica solamente... ¿De qué se trata eso de ser Drum Doctor? Drum Doctor, ¿no te dijeron? Es un chabón que viene a las notas y le pagan 2.000 pesos. ahora estamos sacando el título de Drum Enfermero. Drum Doctor es un tipo que hace se encarga de las producciones de la batería. Eventualmente puede ser desde la afinación del instrumento hasta la producción ¿no? de la batería en un estudio, ¿no? Ambiente más seco, ambiente más grande, una batería más de ambiente, una batería más seca, tones más profundos, selecciones de los tambores. A mí me alucina esa parte como tan... como hilar fino en eso, en donde la gente no tiene ni idea y lo que significa. Es un laburo muy copado, la verdad que... Y es nuevo. Es muy nuevo es acá. Relativamente nuevo. Acá pero hace rato que se viene usando. O sea, para que te des una idea, estuve desde con Joaquín Levington de Turf hasta Capanga. Pasando por lo más extremo, por el stoner, por el pop. O sea, no, es indiferente del género que uno toque, ¿no? Es cuánta música uno tenga escuchada y cuánto haya aprendido con su instrumento para poder manejar lo que te pide un productor, un ingeniero de grabación, y a la vez saber lo que quiere el músico también, ¿no? Es como un nexo, digamos, está ahí todo el tiempo tratando de mediar para que lograr lo que quiere el productor sin joder la técnica del músico. Y encima ser medio traductor también, porque el músico dice, no, yo quiero este tipo de sonido, el productor dice tal otro, y vos tenés que traducir como si fuese un otro idioma, diciendo, sí, no, bueno, para la música hablamos todos el mismo idioma, pero es cierto esto de que a veces la música a uno le transmite colores, a otro le transmite sensaciones, es verdad, pero en general hablamos un idioma universal. Cutra cutracu. Tracu cucú. Ay, por favor, díganme cómo son, quiero aprenderlos. ¿A qué se referían con eso del trucutú? No, son fills. Hay un ritmo. Tucutaca, tucutaca, tucutaca. Es el tucutaca, es el más conocido. O trucutraca. Catamama es el 2 y 2. El rulo. Ay, tucatuca, o sea, catuca, medio más trayero, más elevados en tiempo. Hasta el tupa, tutupa seguía. También. Ahí ya es mucho. Ahora viene, ahora es tacu, tacu, tacu, tacu, tacu. Es lo que está saliendo ahora. Claro. Ah, la onda es el tacu, tacu, tacu, tacu. Y lo que va a salir con todo va a ser el 10 de agosto, digo bien. Ustedes corríjame porque estamos una señora mayor. Vamos bien. 11:45, muy temprano en la mañana, se abren las puertas del Estadio Cubierto Malvinas Argentinas para el festival más grande del heavy metal nacional, y es por eso que estamos acá charlando con ustedes. Es cierto. Que va a ser una verdadera fiesta, lo es. Son muchas bandas, por eso se empieza temprano. Sí. También la producción se encontró con el problema que el otro día se vota. Sí. Eso no estaba cuando se hizo la fecha. Ah, hay que terminar. Entonces adelantaron todos los horarios para terminar a las 12, porque a las 12 hay que terminar. Porque no se puede ninguna actividad. Sí, lo importante acá es estamos hablando de la sexta edición del Metal para Todos, ¿no? Lo que te habla a las claras de un festival que empezó chiquito y hoy es un referente obligado de cualquier fecha metalera, no solo acá, ¿no? Ya es un festival que se está instalando en toda Latinoamérica, el Metal para Todos, que el metal tiene su fecha en Malvinas, que es el lugar donde se están haciendo los grandes eventos, o sea que habla a las claras de un movimiento que creció y que creció muy fuerte y de la apuesta de los productores y de la apuesta de todos para que el metal tenga su fecha bien ganada. Y está bueno ir desde temprano porque, como te decía Claudio, son tres escenarios, hay muchísimas bandas, un montón de bandas que la gente, músicos ya consagrados, músicos que la gente conoce, y un montón de bandas nuevas con un montón de músicos, con un montón de ilusiones, de sueños, de ganas de mostrarse también. O sea que está recopado ir a pasar el día. O sea, nadie creo que puede tener un metalero un compromiso mejor que ese. No creo que haya ese día. Y está bueno también ver de una vez por todas al metal nacional unido, ¿no? Un género que tantas veces se inventaron tanta rivalidad y tanta cosa. Ver que de repente tocan bandas que, bueno, las de usted quizá tienen un poco más en común, pero la de Gonzalo no tanto. Ver que están todos juntos, bajo un mismo techo, tocando, no importan los géneros, los subgéneros. Obviamente, creo que, como bien decís, es tiempo de sumar y no de dividir, ¿no? Todas las bandas, indudablemente, cuando se suben arriba del escenario, quieren ser la mejor y dar todo de uno, pero que sea, como decís vos, en un buen contexto, que sea con camaradería, uno tiene su favoritismo, de uno es más amigo, de otro es más compañero. Algunas bandas uno las va a ver, otras por ahí están en el vestuario ya que le toca tocar, pero que todo sea con esto, con una buena, con ganas de pasar un buen día, y cuando si en un momento no te gusta una banda, te corre un costado y esperá que venga la que te gusta, como bien decís. Claro, sí, tan simple como eso. Y en eso, en esta sexta edición, ¿qué es lo que más le entusiasma? Que no haya tenido las anteriores. Tal vez por una cuestión personal, digo, ¿no? No por nada en especial. Mí en particular, lo voy a decir ya que tengo al maestro acá al lado. Sí. Bueno, está la reunión de Rata Blanca, que sinceramente a mí me emociona mucho, ya lo dije varias veces, pero yo lo vi cuando tenía 10 añitos en Mar del Plata y recuerdo ese show como un gran momento en mi vida. Después de haber tenido la suerte de conocerlos a ellos, ni hablar con Kamikaze, que son bandas que han generado toda una movida que no de la nada, pero cuando acá realmente ahora las cosas han cambiado mucho, los chicos tienen acceso a mucha información, internet. Sí. Había un momento donde había que realmente generar las cosas desde otro lugar, ¿no? Pero abrieron camino, claro, abrieron camino, abrieron, o sea, cabezas. Sin ellos, abrieron, en mi caso, no estaríamos acá. Sí, vamos sí. a decirlo. En el caso de toda una ser. Generación. Es así. Y aparte, nuevas generaciones también, eso es lo maravilloso también que pasa con esas, con ustedes, con somos las bandas. Los abuelos del heavy. Los abuelos del heavy. El PAMI. ¿No? ¿Qué onda el público que los va a ver? Porque sé que va variando y va creciendo. A mí una cosa que más me gusta también del metal, que generalmente es muy familiar, mucho sí. más familiar de lo que la gente se imagina. Sí, lo que pasa que, como bien decís vos, muchos de los músicos que marcamos el camino y que por suerte seguimos teniendo mucha vigencia, somos tipos grandes, somos padres, y los que nos venían a ver a nosotros claro. son padres también y tienen sus hijos, y entonces se da una cosa esto, ¿no? De que a muchos de los shows vienen los padres y vienen los hijos. Entonces, cuando uno toca para ya más de dos generaciones, pasa esto, ¿no? Y la verdad que es muy lindo. En mi caso personal, que es un reencuentro, la segunda vez que lo hacemos, con mis compañeros de Rata Blanca, o sea, yo voy a tocar con mi banda actual, que es Rowek, que es donde tengo todo mi proyecto, toda mi energía puesta. Pero el cierre con Rata Blanca ya lo hicimos el 18 de mayo y la gente la reflayó, porque pasa esto como cuenta Gonza, ¿no? Que además somos colegas y nos tocó después compartir desde arriba de un escenario, ¿no? Sin ir más lejos, mirá, me vino lo primero que dijo cuando estaba hablando y me acordé que en el Metal para Todos del año pasado estaba tocando Plan 4, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y sí. yo estaba justo a punto de salir al lado, entonces Gonza estaba tocando y yo lo estaba agitando de al lado. ¡Ay, ¿no? Gonzalito! Me gritaba. Y bueno, la podía creer. Pero para mí es reflayero. Yo tenía 10 años haciendo así los cuernitos y ahora me está tirando él, mejor a mí. Entonces se da esto, ¿no? Se da esta buena energía de. En mi caso va a ser por partida doble, porque lo voy a disfrutar con mi banda, que es Rowek, y lo voy a disfrutar en el cierre con Rata Blanca y reencontrarme con todos los chicos, con Walter, con El Negro, con Saúl, con Sergio. Hace 30 años tocamos juntos, me encuentro todos los días. Que son familia ya. Sí, por supuesto. Y además, siempre que priven los buenos recuerdos, los buenos momentos y esto, ¿no? La sensación de mirarnos y decir, puta, mirá, loco, qué quilombo que hicimos, ¿no? Sí. Qué bueno que estemos todavía acá y con vigencia, ¿no? Y en el metal muchas veces se dice que no hay renovación, se critica por ese lado. Sin embargo, lo que pasa es que hay un semillero muy grande, pero que no tiene tanta difusión, ¿no? Digo, hay shows de bandas muy importantes, de pibes jóvenes, pero que capaz que no están tan manejados. Esto es como todo, o sea, como decía Gonza antes, que antes había poco y era muy diferente. También motivaba que las bandas que salieron con mucha fuerza. Hoy está todo. Es un momento raro de la música, ¿no? O sea, los gerentes artísticos son gerentes de marketing. Entonces, el pibe por ahí que se le inculca esto de querer ser una estrella de rock antes de ser un músico. Y arrancamos mal medio ahí, ¿viste? O sea, entonces hay mucho ahora, hay mucha información, pero hay mucho. O sea, por dónde empezar, claro. Hay que saber discernir, sí. Ahí un poco está la cultura de cada uno. Un ejemplo tonto, o sea, ya hace un tiempo atrás, ¿no? Me llama mi pibe y me dice, vení, ¿qué pasa ahí? Le digo, mirá, me dice, y me muestra la compu y estaba Slipknot, ¿no? Una banda. Qué bueno, le digo, loco, qué buen show, ¿y esto dónde es? Ahora me dicen, Rock in Rio. Sí. Verán, o sea, haces así y estás viendo Rock in Rio, Hong Kong, lo que sea. Entonces, sí. Imagínate. Si querés ver, escuchar todo lo que hay mil, millón, no sé cómo decirte. Entonces, es más complicado para la banda, porque la banda antes hacía un under de la hostia, se comía el under, se comía los palazos, se comía un montón de cosas, pero todo tenía su etapa, ¿no? Llegar a obras era tocar el cielo con las manos. Sí. Hoy una banda acceda también por otro lado, ¿no? A un lugar donde se hace un gran evento, es mucho más fácil. Claro. Pero esto también genera que esos fanatismos que existieron, además acompañados por tiempos muy, muy convulsionados. Entonces, la memoria es más fuerte en algunos momentos, casos, ¿viste? Entonces, pasa esto, que antes había menos, era más difícil, pero los que aguantábamos el camino de espinas, nos pasa esto, ¿no? 30 años después seguimos siendo historia. Porque ese es el secreto, lo que acabas de decir también, Gustavo, lo de aguantar el camino de espinas, porque había que aguantarlo, porque tal vez muchos creen ahora, o las bandas que empiezan, que es como, ya está, como es magia, es la magia de, les fue bien y tuvieron muy, muy buena suerte además de fácil, ser buenos. Claro, vamos a ¿no? hacerlo. Claro, sí, se puede, bueno, pero es mucho laburo. Mucho esfuerzo, digo. Pero hay una camada de muchísimos de músicos de la hostia. Estuvimos trayendo acá unas bandas tremendas. Sí, muchísimos de pibes. Yo tengo un estudio de grabación, además estoy produciendo bandas todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo me encuentro con... O sea, esto es lo bueno que genera, dice Gonza, la información que hay, el pibe desde muy pibe puede ponerse a estudiar, tiene con qué, tiene elementos, puede preguntar, tiene un drum doctor, ya está todo instalado, que hubo que hacerlo eso, ¿no? O sea, esa es la diferencia, por decirlo de una manera. Gustavo le grabó el disco a mi hijo, tocaban desde los 17 años también, tocaban una banda de heavy. Mirá. Él le grabó el disco a la banda del hijo también. ¿Cómo se llama tu disco y qué banda tiene? Mi hijo se llama Martín Parolari y tiene Factor Metal, se llama la banda. Queremos a Factor Metal acá. ¿No? ¿No se puede? Yo no sé si ellos saben, pero nosotros todos los días a las 3 de la tarde ponemos un tema de metal. Ya les había contado, Pija. Les había contado al principio de la nota. Rompemos la siesta con el metal y le estaba contando también de lo que pasaba también con los oyentes, que mucha gente que no se acerca a metal porque dice, viste que el prejuicio, que no hace... Porque a veces menos, realmente. No, pero ni además... hablar. Pero hay que... Es como todo, pero como toda música en general, ¿viste cómo te presentan un disco? Es muy importante que si viene alguien con un poco de cariño te dice, escuchá esto. Sí, sí, claro. Viste que tenga como, escucha esto porque, porque te va a hacer bien. Claro, pero escucha y disfrútalo. Claro, pero ahora cambió mucho la cosa. Inclusive con la cumbia villera. ¿Cómo es esto? Claro. Antes éramos nosotros los que hacíamos, decíamos porquerías y macanas. Es verdad. Ahora escuchar las letras de los pibes, sí, esto, lo que hacíamos nosotros. Pero además en un recital te garantizo que pertenecía. Quedan algunos prejuicios, siempre quedan prejuicios por voltear. ¿Qué pero mal de la cumbia? Hace rato. De hecho, no sé, algún problema en un concierto heavy, creo que tenemos que irnos a 1985 más o menos para encontrar algún problema en un concierto heavy, ¿no? Claro, pero más que prejuicio tal vez es que no tuvieron la oportunidad de que alguien se los acercó. Obviamente, de conocerlo. Y además, tengo gente que va a los shows y se asombra de... todo es una armonía, loco. Sí. Pero el que está caviando, no jode a nadie. El que está haciendo la suya, hace la suya. Es un lugar muy, muy tranquilo, podés ir muy tranquilo y a disfrutar realmente. Y si te gusta la música, no lo dudes porque seguramente te vas a encontrar con más una banda que te va a gustar, te va a mover. Yo estoy, pero mira, si yo ya sabía que quería ir, ahora con todo lo que están diciendo, yo ya sé que el 10 de agosto a las 11:45 puntual, en La Puerta, voy a estar ahí, en el Estadio Cubierto de Malvinas Argentinas, para el festival más grande del heavy metal. Es más, no sé si llego a las 11, pero que paso, paso. Es más, hay que ir temprano justamente porque también está bueno que sean escuchadas las bandas nuevas, ¿no? Eso, que tocan primero. Eso sí, darles el aguante. La verdad que estaría bueno. Y aparte porque también esa onda es la gracia también de un festival, me parece, ¿no? Vivir la experiencia del festival, no la banda solamente que uno quiere ver, sino ir a descubrir. Es muy lindo. Cabe mencionar, perdón, sí, que todo. También una novedad que hay es que va a estar por primera vez una gran banda como Carajo, va a estar cerrando. A mí me toca vivir en este caso en realidad es una alegría media amarga porque los escenarios tienen nombres de algunos músicos que han fallecido y lamentablemente a nosotros nos toca vivir que el escenario donde vamos a tocar, que va a cerrar Carajo y nosotros tocamos antes que ellos, se llama como un ex guitarrista nuestro que falleció, Leandro Zuni, así que le vamos a estar dedicando el show a él y bueno, va a haber imágenes de él entre banda y banda, va a ser como un recordatorio para él, Carlos Torto, el productor, nos ofreció esta oportunidad, obviamente va a ser una linda forma de recordarlo con sus canciones, va a ser una cosa media... Una alegría amarga, la verdad no se hubiese gustado nunca tener que vivir esto, pero bueno, vamos a estar ahí tocando sus canciones. Y bueno. Que es la mejor manera también, sí, ¿no? Sí, sí, nosotros tratamos de vivirlo de esa manera, recordarlo con sus canciones y que la gente viva un momento alegre con esas canciones. Sí, ni hablar. Bueno, tenemos entradas, porque sabemos que contagiamos muchas ganas de estar en este festival. Tenemos entradas para ustedes que están escuchando y que también quieren estar presentes. Vía Facebook, nunca lo sabrán. Pueden hacerse de un par de entradas o dos pares de entradas. Vamos a ver cuán buenos estamos para vivir el festival más grande del heavy metal nacional. ¿Cómo se preparan antes del show, por ejemplo? ¿Hay previa? Sí. La noche se duerme tranquilo antes, de temprano, o no, todo lo contrario, o no, hay ritual, que a mí me gusta mucho saber esas cosas. Mirá, más allá del ensayo, de lo típico, sí. ¿No? Se sabe sí. Que... El día de show no se ensaya nunca. No. No. No. Estar no, fresco. Un show. Solo show. Hace rato que hacemos esto y siempre digo que somos elegidos, ¿no? Porque hacer lo que a uno le gusta, la verdad que acá y en la China tiene que ser un... Sí, elegido, ¿no? Cuesta ay, a veces. Sí. Entonces, uno lo vive con mucho placer. Ahora, cuando falta viene el uno que siempre viene y dice 5 minutos, y ahí te empieza a agarrar una cosa en la panza, que siempre digo que el día que no me agarre más, no toco más. Es verdad. Y decís, loco, y voy a subir lo que hago todos los días en el ensayo, lo que sé, lo que más me gusta, voy a disfrutar, qué suerte. Pero esas cosquillas en la panza sublimes van a estar siempre, ¿no? A mí, antes del show, me gusta estar tranquilo con los chicos, con lo que voy a tocar, compartir ese momento que se empieza a generar una energía, porque arriba son 5 unidades formando un equipo, es grosso, ¿no? Entonces tenés que entrar como en un estado, ¿verdad? Te lo digo, ya me empieza a agarrar. Sí, ya se ponen por la posición. Sí, sí. Y después sí, después del show todo bien, nos vemos con todos, festejamos, pero antes me gusta compartirlo ahí con mi gente. Bueno, ¿vamos a escuchar un par de canciones y se quedan un rato más o tienen que seguir con notas? No, tranquilo. Somos charletas y nos encanta tenerlos acá, ¿eh? Está bien. Vamos con un poco de metal. Yeah! Porque el rock puede darte una respuesta. Pero no contestarte todas las preguntas. Nunca lo sabrán. Se viene la sexta edición del Metal para Todos, el festival más grande del heavy metal nacional, y es por eso que estamos con Gonzalo, con Gustavo, con Claudio en esta cordial charla que nos encanta estar teniendo con ellos. Y tenemos, hay 50 razones para ir a ver este show, porque son 50 bandas que se van a estar presentando en uno, dos, en tres escenarios, y más de 50 razones para ir a verlos, no solamente por las bandas, sino por lo que significa también para el metal de acá y para todo lo que estaban contando, ¿no? De esta unión y de esta fuerza, de la unión hacia la fuerza. Exacto. Y del metal argentino. ¿Y qué está pasando en Latinoamérica con respecto al metal? ¿Tienen idea? ¿Están saliendo un poco? ¿O están recibiendo ecos de algún otro lado? La verdad que no, en este momento no. En lo personal, no, porque estoy muy metido en la historia mía, digamos, ¿no? Claro, porque yo me preguntaba si no somos también o no fuimos precursores de eso. Sí, sin duda. Muy probable. No, no. Y tal vez ahora no estemos siendo conscientes, y pero te digo porque... B8 fue una... No, pero olvídate de B8, digamos, de Rata Blanca o del pop y de Rata Blanca en adelante. Sí. Argentina fue exportadora de música todo el tiempo, ¿no? Sí. Es un proceso que medio se revirtió, como que le aprendieron, le hicieron un monito y lo empezaron a vender a nosotros, ¿viste? En México con amor. Pero bueno, a veces es muy difícil moverte una banda. Pero todo el tiempo hay, o sea, el músico argentino sigue siendo un músico de referencia. Sí. Y no solamente acá, donde yo estuve en todos lados, y en todos lados el músico argentino es respetado. Y en este festival, bueno, están tocando, como decían, Carajo, bueno, Rata Blanca, Orcas, Tren Loco, El Tano Marcielo, Beto Samarvida, ay, Dios mío, la crack, Row, bueno, obviamente Row, Renacer, Berto Nochel, bueno, Plan 4, Letal, Mastifal, Carajo, Arcadia, estoy haciendo como salteado, ¿eh? Caballero de Hierro, Salvaje, Mística Power, Melian, va a estar como muy repartido y muy intenso. Sacamos pecho y decimos que son casi todas bandas que sonaron en este programa. Sí, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? Bien, qué bueno, sí. Qué bueno, el metal tiene su espacio. Podríamos tener, digamos, la lista esta que va a tocar acá, ir poniendo, ir tildando también todos los que tocaron y los que nos faltan, ir completando. Como si fuese el álbum. Tal cual. Y también está bueno aclarar que son tres escenarios, es un escenario interior y los escenarios de afuera son tan importante como el del interior, o sea, no es que, o sea, hay un escenario obviamente por ahí más chico para la banda nueva y después los otros dos escenarios son dos escenarios de igualdad y de envergadura, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, hay una apuesta muy importante de parte de la producción, es una apuesta que se renueva todos los años y está bueno cuidar los lugares, ¿viste? Porque... Qué bueno que lo digas, sí. A la hora de la verdad, cuando hay que sacar la patota del bolsillo y ponerla y arriesgarla, la verdad que está Carlos Tórtola que hace el evento y no hay productores que apuesten al metal. Sí. Entonces, está bueno que cuidemos los lugares que se consiguen y que los hagamos más grandes, ¿no? Y hablando de los espacios del metal, a veces pasa con el metalero que muchas veces se queja de que el metal no tiene espacio, no tiene difusión en medios, pero cuando se le da espacio, también se queja de que el medio es careta, vos no sos del metal, estás difundiendo. Es una gran verdad lo que decís. ¿Eso sigue pasando? Y el heavy metal, yo siempre digo que es un movimiento en constante contracción y expansión. Aparece una banda que dice, vamos a cambiar todos los cánones, vamos a cuidar la puesta en escena, vamos a prestarle mucha atención, la gente paga una entrada y sonido, ¿cuánto? No, 6 por lado vamos a poner. Y la banda empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, empieza a ganar espacios que naturalmente tendría que ocupar el metal, porque los conciertos que más llevan, no jodamos, son prácticamente conciertos de metal los que siempre están llenos de bandas que vienen de afuera. Entonces empieza a ganar espacio, gana la tele, se empieza a hablar de la banda, entonces son caretas, se vendieron. Son caretas, se vendieron, la empiezan a serruchar, la empiezan a serruchar, el movimiento se empieza a achicar, se empieza a achicar, se empieza a achicar, se hace así chiquito otra vez, encerrado en sí mismo. Hasta que surge otra banda que agarra la bandera y dice, loco, vamos a hacer las cosas bien. No importa el género, puede ser más alternativa, más extrema, más rockera. Pasa esto, hay que... Es un movimiento que tiene que liberarse un poco de los prejuicios. Se los tiene que liberar porque hay que aggiornarse un poco a los tiempos, ¿no? Y entender que si una banda hace las cosas para ocupar esos espacios, el movimiento va a ser más grande, no va a ser más careta. O sea, hay que eliminar esos prejuicios. Ay, me encantó, me quedo con estas palabras. Muchísimas gracias, Claudio, Gustavo, Gonzalo. Les deseamos lo mejor para el festival, que lo vivan con mucha alegría, con mucha emoción, que puedan recibir toda esa energía divina de la gente que lo sigue y que vuelva a ser una fiesta y que sean muchas más fiestas. Y tenerlos acá con las puertas abiertas, siempre bienvenidos, ¿eh? Buenísimo. Dale, y te esperamos, ¿eh? Sí. Los esperamos. 11:45 en la puerta. 10 de agosto, metal para todos, una cita obligada para los metaleros, el metal tiene su lugar y es el metal para todos y es el 10 de agosto, así que nombre nuestro, le agradecemos de parte de todas las bandas y las esperamos a todos, que vengan a disfrutar de una buena fecha. Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, exacto. 10 de agosto, 10:45 estaremos ahí, para los metaleros y para los que también quieren vivir el metal, es una buena manera de... ¿Cuál fue tu primer concierto de metal? Todavía no fueron, este festival, ahí y sea está, su primer claro, festival, qué claro buena manera sí, de empezar, claro es sí, buen bautismo, ¿eh? Todos, hay ¿sí? que hacerlo, gracias de verdad. A ustedes, chicos, gracias. A ustedes, gracias.